Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Oh, por favor, ¿no hay nada mejor en la radio? Siempre es lo mismo. ¡Ey, ey, ey! ¡Aguanta! Yo sé de un programa que te va a encantar. Chuta, ¿y cuál es? Ay, por favor, pues Cumbiando Ando. ¿Cumbiando qué? Cumbiando Ando, un programa que pondrá sabor a tu vida. Y este es el programa por el cual ha esperado toda la semana. Mi nombre es Tsubaki Sánchez. Soy Jessica Ligango. Y yo, Iván Jaya. Les traemos los mejores éxitos de cumbia. Todos los sábados a las 10 de la noche, por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, o también en la página web radiocce.com. Sin más que decir, ¡empezamos! Bienvenidos chicos una vez más a este su programa Cumbiando Ando. Yo soy Jessica, acompañada en esta ocasión de Iván. ¿Cómo estás, amigo? Sean bienvenidos, gente. Pues yo bien, sí se puede decir, porque hoy ando un poco deprimido porque no me ha ido muy bien por ahí. Pero bueno, no me hagan caso. Bueno, no importa lo que nos esté pasando, siempre los inicios son difíciles, pero hay que acostumbrarse, hay que adaptarse. Eso es lo que somos los seres humanos, unos seres que se adaptan, ¿verdad? Bueno, en eso sí tienes razón, ese es el principio de adaptación. Pero bueno, acá no estamos para darles clases de nada de ese tipo de cosas evolutivas ni nada de eso. Acá estamos para bailar, gozar y enamorar. ¿Con qué? Con cumbia. Exacto, bien dicho mi querido Iván. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con una canción de Papaya Dada? Yo sé que muchos la conocen y hay una forma, un dichito, qué sé yo, una frase que ahora se utiliza. Y es, ¿dónde venderán buen trago? Qué sugerente ese nombre. Bueno, entonces, ya saben, Papaya Dada, ¿dónde venderán buen trago? De mañanita. Así que vamos a escucharlo. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita. Esta es la última ronda y a la casita. Si saben cómo. ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán? para seguir con esta línea de festejo, de melancolía y de no sé qué más, yo también les voy a poner una cancioncita bien movidita como la anterior. Esta canción puede decirse que es un himno entre los migrantes, pues. La canción se llama Por mi Ecuador. ¿Saco la cara de quién? De Byron Caicedo. Romería Santo de Pa. Qué buena canción la que acabamos de escuchar. Y bueno, continuamos con más de la buena cumbia. Vamos a escuchar a Silvana con su canción A las Puertas del Cielo. Si no me escucharon, A las Puertas del Cielo. Así que vamos a escucharla. Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba camino y se fui dejado, no supe que a ti no llegaba por claros senderos. Ahora te siento, que tu amor es sincero, sin alas del viento, pues me vas a llevar. Como saben, gente linda, en nuestro programa siempre tratamos de ser inclusivos y aquí las féminas tienen un gran espacio. Pues en este caso yo les voy a presentar a María José Quintanilla con su tema Fue Difícil. Escuchen la letra y luego platicamos sobre eso. Póngale. Fue difícil entender que ya no me quería. Haberme entregado tanto a ti. Fue ¿Qué les pareció la canción, gente linda? Pues a mí me encantó. Y obviamente el mensaje que deja la misma es demasiado claro. Las mujeres también tienen un lugar muy importante en la sociedad, así que no lo olviden. Y por ello yo también quiero conmemorarlas con otra cancioncita de Selena que se llama Como la Flor. Vamos con más cumbia y vamos a venir con algo de flow. Ya sé, somos cumbiando ando, pero esta canción tiene algo de urbano. Vamos a escuchar a Patty Wright con su canción To See Me. ¿Qué tal? Muy buena, ¿verdad, Iván? Obvio, ¿y esa cancioncita para qué? Es bien movidita. Sí, claro que sí, así que póngala. Solamente Continuamos con más de este gran programa. Vamos a escuchar ahora a los Ronish con su canción Amigos, traigan cerveza.

Bambolé. La siguiente canción viene exportada directamente de El Perú, de una de sus bandas más icónicas, Agua Marina, con su tema Tu amor fue una mentira, perfecta para dedicar a esa persona mentirosa. Póngale, DJ. Pero amor. gozando, bailando y enamorándonos, excepto de los mentirosos, obviamente. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de María de los Ángeles, Solo Recuerdos. La siguiente canción es una de mis favoritas de mi repertorio musical y estoy seguro que de mi querida amiga también. Esta canción se llama ¿Cómo te voy a olvidar? De Los Ángeles Azules, directamente desde México. Thank you. amor, amor, amor. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besando la luz estás, rezando una oración estás, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer y contigo. Ya ha llegado a su fin, pero antes voy a dejarles con una canción de Papaya Dada, pues iniciamos con Papaya Dada, terminamos con Papaya Dada. Como debe de ser. Claro, ¿qué tal cumbia chunera? ¿Les parece? Perfecto. Ahí está mi suba, ya llegó. Atrasada, pero llegó. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Papaya Dada y nos vemos en la próxima, chicos. Yo soy Jessy. Yo soy Iván. Y yo soy Alison. Y esto fue Cumbiando Ando. Para ti, chonera linda.